Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa la hora que estés escuchando esto, me da gusto que sigas con nosotros. Muy bien, hoy hablaremos de un podcast que se llama De Todo Un Podcast. Mi nombre es Isaac Cruz, pero antes no olvides seguirme en todas mis redes sociales, donde estaré compartiendo prácticamente las herramientas que necesitas tú, seas hombre o seas mujer, para lograr tus objetivos y de lo que se tratará todo esto. Muy bien. En Instagram me encuentran como @isaac.cruzhernandez.7. Sígueme, ahí podré resolver todas tus dudas, cualquier pregunta que tengas para mí o para mi equipo, que prácticamente yo no trabajo solo, estaremos ahí para resolverlas con mucho gusto. Muy bien, en Twitter me encuentro como @isaacherna2. Ahí posteo por lo regular todo lo que a mi parecer es bueno para esto, para el progreso. Y aunque sea dura la verdad, pero así es como yo lo planteo. Muy bien, ¿quién soy yo? Mi nombre completo es Isaac Cruz Hernández. Actualmente soy un universitario, así es amigos, yo soy universitario y trato de encontrar tiempo para este proyecto, que con mucho gusto lo hacemos para ustedes. Muy bien, yo prácticamente me dedico actualmente, ya que he bajado en 4 meses 14 kilos, yo me dedico al fitness, me dedico prácticamente a la nutrición, a conocer mujeres, a estar con mujeres. Así es, un perdedor prácticamente el que yo era, ese hombre ya no existe, ya no más. Así es, y es lo que yo quiero, que si en tu caso eres hombre y no sabes cómo enderezar tu camino, para eso estoy yo, para ayudarte en ese sentido. Fitness, mujeres y nutrición, y sobre todo estado mental, que de hecho son 4 de los temas, uno de los temas más que nada que estaremos abordando. Pero para esto yo tengo una colaboración especial con mi amigo, colega y compañero Gerardo Rivera. Él se dedica totalmente al fitness, así que tendremos de dónde apoyarnos, sacar más provecho de esto. Muy bien, ahora, ¿cuáles son los 4 temas fundamentales que estaremos tocando? Fitness, mente, nutrición y sexo. La verdad es que el fitness es algo que a muchas personas nos cuesta y no todas las podemos llevar a cabo. ¿Pero por qué te cuesta? Por tu manera de pensar, por tus objetivos, porque no te orientas, porque no hay nadie quien te lo diga cómo son las cosas. Y para eso estoy yo. Y para eso se involucra mucho tu estado de mente. Así es, tu manera de pensar es muy importante para este proyecto. Y yo con mi colega estaremos elaborando episodios tras episodios, recomendaciones para cómo hacerle para que tu estado de ánimo siempre esté al 100 y no esté decaído. Muy bien, nutrición. Es importante tener una buena alimentación y es por eso que estoy aquí, para asesorarte cómo llevar a cabo y qué hacer o qué no hacer dependiendo de tu estado de salud. Por eso, sígueme en Instagram, me encuentras como @isaac.cruzhernandez.7, donde prácticamente, si tú tienes una duda, házmela llegar, yo con gusto te atenderé. Y sexo, la verdad nadie quiere hablar de eso y para eso estoy yo aquí, para hablar de eso. Cualquier duda que tengas, al igual a mi Instagram o a mi Twitter incluso, recibo mensajes. Yo estaré subiendo fotos en mi Instagram donde verán prácticamente mis redes sociales, en donde me pueden escuchar, en Spotify, en Inbox, en iTunes, en Google Podcast. Ahí es donde estaré dejándoles links para que vayan más directo para poder ver los nuevos episodios que tendremos. Muy bien, yo esto lo hago junto con mi colega. Buscamos un tiempo para hacer esto, para que no sufran lo que nosotros hemos sufrido, o si ya están en ese proceso tan engañoso y tan lamentable, pues prácticamente les daremos herramientas para poder salir de ahí. Y de todo corazón le agradecemos a ustedes, seas hombre, seas mujer, que estés aquí con nosotros y estés apoyando este proyecto. Gracias, esto es para ustedes y lo hacemos de corazón. Muy bien, esto es la introducción de todo lo que se viene y espero que sea de su agrado sobre todo y que les ayude en realidad en su vida.